si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Control Z, lunes. ¿Qué hora es? 10.02. Yamila Betty, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿usted cómo le va? Bien, todo muy bien. Bienvenidos a un Control Z más. Esto es un programa de tecnología, de negocios, de todo un poco, que arrancamos todos los lunes a las 10 de la mañana acá en FM Palermo, hoy sin la otra pata de este programa, que es Ricardo Sametban, que está en Estados Unidos. El señorito. La pasa mal, se fue a un evento de BlackBerry, del que ya nos traerá novedades la semana que viene. Así que ahí lo tenemos a Ricky. En este momento debe estar como más o menos haciendo migraciones, calculo yo, por el horario. Así que quedamos en hablar un poco, pero bueno, no, la verdad que no. Déjalo, pobre, ¿qué pasa? Déjalo que pase tranquilo. A ver si todavía. No lo vamos a mufar. Le pesen algo, ¿viste? No lo vamos a mufar. Si lo apuran un poco, ¿viste? La tenemos encapuchado, Ricardo. No, por Dios, le pido. ¿Qué traía en el bolsito? Nada. No sé, yo casi ni lo conozco, ¿viste? Yo lo veo acá en la radio nada más, un pibe, parece buena... Normal, qué sé yo. Señor juez, no lo conozco tanto. No te podría decir. Así para que tengamos un poco, a ver qué pasa con Ricky, que fue un evento así grosso de desarrolladores, creo, de BlackBerry o algo así, evento global, regional, etc. Bueno, vamos a traer novedades la semana que viene. Vamos a traer novedades del mundo de los móviles. Sabés que BlackBerry está ahí estaba medio tecleando, ahora está como levantando un poco con un nuevo telefonito. Vamos a ver qué novedades nos... Si repunta o no repunta. Nos trae Ricky. Recién, Yami, me decías que estabas mal. Estoy muy mal. Estoy muy mal, en serio. Me dijo una frase, Yami, que me tocó. Me dijo, esto es como repetir de grado. Sí. Y me parece muy... No sé, nunca repetí de grado, chicos. Pero me imagino que la sensación puede ser parecida para un niño, digamos. Claro, esa cosa de impotencia. Si haces el paralelismo entre un adulto y un niño, puede ser parecido a repetir de grado. No estamos hablando de nada grave, ¿o sí? Sí, claro. Mucha gente dirá que pavada, ¿no? Estamos hablando de fútbol. Yamila es hincha de Argentinos Juniors. Justamente me la estaba mirando con una de las noticias destacadas de Infobae.com. Es Argentinos Juniors, 2 puntos, el Banfield que puede salvar Independiente del descenso. No, la verdad que no nos interesa salvar a Independiente, que cada uno se arregle su propio kiosco. Más bien todo lo contrario. Si se tienen que ir, que se vayan, pero nosotros ya estuvimos allá, no queremos volver. Están trazando un paralelismo entre lo que pasó con el taladro... Que dice Infobae que me pongo loca. El campeonato pasado, donde terminó... muy mal. Favoreciendo a un equipo que estaba casi descendido. En ese caso, que estaba muy mal, como era San Lorenzo, sí. Y bueno, empezó a perder, perdió un montón, cosa es que parece lo que está pasando esto, con Argentinos Juniors. Es increíble, le voy a decir. Y bueno, ahí estamos. Y ahora River gana. ¿Pero vos entendés algo de fútbol o no? No, nada, pero bueno. Pero es el sentimiento, claro, los colores. Claro, yo estoy ahí. Exactamente. Bueno, mientras tanto la TV nos devuelve también escenas del fútbol del fin de semana. Sí, Boquita. Ganó River, perdió Boquita. Boquita. Y estamos pendientes de... ¿Pero qué hacen? ¿La echan la culpa al técnico? ¿Qué van a hacer? No, el técnico no se toca. El técnico no se mancha. Carlos Bianchi está pasando por una racha negativa, la más negativa de la historia de Boca en cuanto a partidos no ganados. Pero bueno, tenemos pasado mañana un partido importantísimo contra el Corinthians, el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Muy y bien. Ahí estamos, pendientes de eso. Un partido difícil, una situación complicada, pero bueno. ¿Tiene fe? Sí, siempre. Muy bien, está bien. Es difícil, pero bueno. Ya perdimos la final de la Copa Libertadores el año pasado y no mandé el auricular. Y este año esperaremos... está alto, no sé qué pasa. Bueno, no importa. Vamos a ver qué pasa. ¿El resto del fin de semana bien? Muy bien, muy tranquilo. ¿Muy tranquilo? Muy tranquilo. Me fui a una parrilla y me comí todo. Esas ya son cosas que denotan que soy una señora mayor. Bueno, está bien, le entró así parejo, achura, carne, todo. Tranqui. Y volví para la repetición de Saturday Night Live. Así que yo me puedo despedir de la vida. Eso. No estaría teniendo vida, chicos. Está muy bien. Pero está muy bien. Está muy ¿Qué bien. Sé yo? Está muy bien. Nuestra operadora se puso un saquete arriba. Sí, está enfermucho. ¿Está enferma? Viene heavy el asunto. Y se hizo las colitas de... No sé, ¿qué es? ¿Un peinado tipo Princesa Leia? No, no era más como, rodetón. Sí, como Leia, más Sailor Moon me suena. Ah, Sailor Moon, sí, más totalmente. Más Puka, ahí va. Sí, claro. Ahí va. Puka, la que quiera Garu. Puka. Bueno, Puka que es otra generación, ¿no? Sé qué es, pero me pasa un poco por el costado, Puka. No, me parece una pelota, no importa. Bueno, arrancamos con este Control arrancamos Z. Arrancamos con Control Z. ¿Te parece? Me encantó. Bueno, a mí también. Yo estoy muy contento porque acabo de escuchar, acabo de leer en realidad, no de escuchar, que Kiefer Sutherland ya firmó para hacer una nueva temporada de 24. ¡Basta! Con lo cual, Basta, señor. Mira, esto ya se sabía durante el fin de semana que esta posibilidad existía, yo salió en los diarios del fin de semana. Sí, y yo no, como loco estaba. Y yo en homenaje a esa situación, me bajé la última temporada para la hora de vuelta, cosa que empecé a hacer anoche, y hoy me desayuno con... ¿Cuántos capítulos clavó anoche ahí? No, lo bajé, vi un ratito y lo dejé como para deleitarme esta semana, esperando esta noticia, que finalmente se dio más rápido de lo que yo esperaba, hoy ya se confirmó, parece que... Le gustan Jack mucho Bauer, los hombres este señor. Jack Bauer, a mí no me gusta, me gusta la serie. La serie y qué sé yo, cómo actúa. Es un poco generalizar eso, le gustan los hombres así, ¿no? Pero es como Bruce Willis. ¿No? Ah, Bruce Willis también le estaría gustando a todos, sí, por igual. Le gusta a todos los varones, casi todos. Serie emblemática, no veía 24, ¿no? No, falté. Fantástica. Bueno, arrancamos. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de un chabón que se llamaba Cody Wilson que andaba a los tiros con un arma que se había hecho en una impresora 3D? En una impresora 3D. Bueno, le cayeron todos al bueno de Cody. Sí, chicos. Cody, no se puede. Te fuiste al claro, pasto. Cody, no, era obvio. Bueno, Cody, en realidad, que te acordás que te habíamos contado, lo hizo para ver, bueno, como para hablar de la libertad. Y del uso, viste, todo este tema de Estados Unidos, medio cucú. Piruchex, fue en estos días también la convención de la Asociación del Rifle en Estados Unidos, todos estos señores que dicen, sí, ponle un Magnum al nene y dale. Bueno, hay toda una movida, una exposición de la Asociación del Rifle, una entidad de lobby que tiene mucho poder en Estados Unidos y que respeta la enmienda de la Constitución que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a armarse, ¿no? Entonces hacen un poco de lobby por ese lado y así andan también. Claro, de vez en cuando les salta, los tiros en el cine. Les salta alguno que en medio de Batman empieza con los tiros o uno que entra al campus y balea. Porque es como comprarte un paquete de cigarrillos. Bueno, exactamente. Hay mucha facilidad para comprar armas y municiones en Estados Unidos. Lo cierto es que Cody hizo una pistoleta de plástico, la imprimió en su impresora 3D que compró por 6.000 euros en eBay. Sí. Hizo los planos, todo esto requiere de un tema medio de ingeniería que acá solo, pero una vez que están los planos, los subís a internet y cualquier niato que tenga una impresora 3D la imprime. La imprime y sale así. Bueno, esto pasó con un montón de personas, con 100.000 personas que descargaron en Estados Unidos y en el resto del mundo en apenas 2 días los planos para hacer esta pistola de plástico que funciona obviamente como una pistola común y que tira balas de plomo que te matan. Bueno, lo cierto es que el Departamento de Estado en Estados Unidos le dijo a esta persona que se deje de hinchar. En realidad no se sabe mucho, ¿viste? En Estados Unidos siempre te agarran por otra cosa que no tiene que ver por lo puntual. No es que fuera así, che, loco, dejate hinchar. No, ahí como lo subió a internet y hay todos unos temas de derechos de exportación, le entraron por otro lado y prohibieron, le hicieron que Cody tenga que sacar. La gran Al Capone le hicieron. Le hicieron la gran Al Capone, en este caso no con impuestos, sino con derechos de exportación. Y lo que pasa es que el amigo Cody tuvo que sacar de un site donde había subido estos planos, pero obviamente que el que se lo bajó los guardó también. Claro. Y esto se disemina de una forma exponencial y ya está. Por más que él los borre de donde quiera borrarlo, siempre hay uno que lo va a subir a otro lado, etcétera, etcétera. Ya hay un montón de sitios como Pirate Bay, Omega o un montón de lugares donde están los planos de esta pistola 3D y ya, listo, olvídate. Ahora, en vez de, no sé, hacer planos de otra cosa, un árbol. Hay un montón de planos, un montón de cosas que tienen que ver. Hacer, ya lo hemos contado acá. Hay todo un tema de debate que tiene que ver con la impresión de piezas, digamos. Claro. Se supone que la impresión 3D va a pasar lo mismo que pasó con la música y con el cine, con el tema digital. O sea, se supone que cualquier pieza que vos tengas para hacer un juguete. Sí, lo que sea. Un componente de lo que sea. O hasta un arma, va a poder ser accesible mucho más fácil. Por ejemplo, había un caso muy paradigmático en Estados Unidos que tenía que ver con... Hay dos marcas, no sé, Fisher Price y no sé cuál otra, que fabrican juguetes tipo Rusty. Sí. ¿Viste? Como hay acá, nos mandamos un saludo a la gente Rusty, que manden cajitas. Que manden cajitas. Bueno, hay dos marcas, ¿no? Sí. La marca de ladrillitos A y la marca de ladrillitos B. Obviamente no podés encastrar los ladrillitos A con los ladrillitos B porque son competencia y no te dejan. El nene que te usa el A no puede usarlo con el B. Tenés que seguir a la marca. Y tenés que seguir la marca. Bueno, exactamente. Hicieron un par de piezas que vos podés unir los ladrillitos A y todos los chichitos que te permite hacer con el B. Eso, por ejemplo, una de las cosas. La gente dice, mirá, la verdad, déjense de hinchar. La marca del billito saco la B, no puede ser que... Haga una general. Haga una general. Bueno, hay todo un tema de libertad de la información que tiene que ver con esto. Y todo un movimiento de activistas alrededor del 3D que abogan por la libertad de la información, la libertad del diseño, así como era la música es de todos, las películas son de todos, está en bits en algún lado, de todos y de todos, los derechos de autor se tienen que replantear, esto no se puede, estamos, las cosas cambiaron, hay que cambiar las leyes de la música, de las películas, de la industria del cine, de todo lo que sea. Bueno, la industria de los aparatejos y de las piezas también. Eso es lo que propone un grupo de personas. Obviamente que tienen un montón de señores de traje y maletín, claro, que son abogados de la gran corporación y dicen, sí, capaz y todo, venga para acá, marche preso. Pero bueno, no importa. En el medio de todo esto, este señor Wilson, que también es un activista en este sentido, pero del lado más oscuro, que tiene que ver con las armas, hace toda esta movida en teoría para decir, bueno, también se pueden hacer armas, es libre, lo podemos hacer todos. Pero bueno, tiene un componente. No, tiene un componente raro, ¿viste? Sí. Porque hagan como la el serie. Chumbito. El. Como un muñequito que seas vos mismo. Bueno, se hacen. Eso es bueno. Se hacen. De hecho, hay un capítulo de Big Bang Theory se hacen los... estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Bueno. Está saliendo mucho en el mundo de impresión 3D el Yoda, la cabecita de Yoda y la cabecita de. Y calaveritas. Está una calaverita, qué sé yo. Se ve que hay muchos modelos. Es lo primero que se hizo. Te lo podés bajar y te imprimís en tu... Te compras un cacho de plástico. Hay varios tipos de plástico para imprimir en la impresora 3D. Y te hace... Te talla tu carita. Podés tu tener propia muñequita. Llen... Claro. Una Yamila chiquita. Una Yamilita, sí. Después la vestís, jugás. Ay, la peina. Claro. Qué divina. Bueno, muy bien. Me encantó. Bueno, ¿te encantó? Menos de la parte de las armas y que cualquiera. La parte de las armas. Bueno, mientras vemos en los portales de noticias, se están tirando con todo con el caso Píparo. Con el caso Píparo también, que se espera la sentencia en un rato. Está la pelea y la discusión a nivel político por el tema del blanqueo y todo esto. La oposición dice que es cualquiera, el gobierno dice que es para repartir fondos, que va a funcionar. Ahí estamos, no se sabe. Yo ya que estoy llegando a un punto en donde en breve no entiendo más nada. Está complicado. Es un poco... En breve es como que, bueno, ya directamente dejo de informarme. Es un porque poco... Porque estamos ahí como... La convención de... Viste que vino la convención de los cinco fantásticos, que fue como muy fuerte. Intenté prestar atención, pero ahí se me escaparon un par de... Ayer Moreno y Echegaray, dos de la Liga de la Justicia del otro día, estuvieron en 678 también dando sus... Sí. El domingo explota la pantalla. Ay, el domingo te digo bárbaro. Estaba la nata por un lado. Lo tenés a la nata con los planos de la bóveda. De la bóveda. Y aparte la nata te decía, ves, yo entro perfectamente, que era como un parámetro, ¿no? Si la nata entraba bien, acá entran tantas cajitas de tanta plata. ¿Cuántos lanatas? ¿Cuántas bolsas lanata de dinero entran en una bóveda? Es el tamaño. Bueno. Yo igual lo vi un poco incómodo a Jorge porque no se podía mover. No, obviamente. Era como que estaba ahí, pero qué bien, porque te hacen la recreación, todo se hace, viste, que está poniendo. Es una de arquitectura zarpada. Y del otro lado estaba el secretario de Comercio y el titular de la FIP tirando cosas. Y del otro lado también Fantino. Fantino con el bigote cada vez más negro de Leto, defendiendo Boca y todo eso. Una tragedia tremenda. Un saco tremendo, rojo tenía. Tremendo, fuerte. Fuerte. Polémico. Fuerte con para ese la camisa en composo. Fuerte para ese horario. Yo pensé lo mismo, dije, qué bueno que la nata se había puesto un... Casi una especie de smoking anoche, porque la nata también te pega un violeta, si ya tener la nata con violeta y Fantino con rojo hubiera sido no demasiado. No hay necesidad. Más la corbata de Leto en América. No. Era, es que no hubiera hay necesidad, sido demasiada distorsión chico. Para el domingo de la noche. Bueno, vamos a una tandita, ¿les parece? Escuchamos un poco de música y volvemos con más Control Z. No se olviden, controlzradio.com.ar, ahí nuestro blog, en un rato después del programa. El programa este para que lo escuchen de vuelta, links de los temas que estamos hablando, etcétera, etcétera. Y el Twitter. Arroba Control Z con letra Z Radio. Muy bien. Ahí nos escriben, nos insultan, todo lo que quieran. Vamos. Ahí volvemos. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-coladeargentina.com.ar y encontrá el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. controlzradio.com.ar. Estamos intentando una comunicación vía sí. Skype, por lo cual se nos está complicando un poco, pero va a salir. Va a salir. Bueno, ¿te acuerdas que hace como un año más o menos hablábamos de que Facebook salía a la bolsa? Y sí. Eso generó todo un revuelo, un quilombete bastante grande, porque tenía una evaluación de mercado. Mucha expectativa y después medio. Y, ¿no? Sí, y medio sí. Que cayó un poquitín. Valía más de 100 millones de dólares, era todo 100 mil millones de dólares. Era todo un tema con lo que iba a pasar con Facebook y todo eso. Los bancos protestaron un poquito porque dijeron que la salida no había sido tan conveniente. Facebook dijo, me importa tres belines lo que opinan claro. Los bancos, nosotros ganamos plata. Wall Street medio que le dio un poco a la espalda, qué sé yo. Lo cierto es que desde entonces la acción, el valor de la acción de sí. Facebook fue subiendo y bajando. La semana pasada estaba alrededor de casi 27 dólares, bastante lejos de los 38 con lo claro. Que abrió en su momento. Y también bastante más alto del piso, que fue 18 dólares hace algunos meses. Entonces, bueno, hay toda una expectativa. Mientras tanto, hace unos días Facebook dijo que tenía que había terminado con ingresos de más de casi 1.500 millones de dólares. Eso es casi un 40% más de lo que había obtenido en el mismo periodo del 2012. Con lo cual... tiene cada vez más usuarios. Hay toda sí. Una cosa. Por ejemplo, Facebook pierde. Tiene 1.000 millones de usuarios, ¿no? Sí, una barbaridad. Casi 1.200. Detectan que hay 10 millones que por ahí dejaron de estar activos, ¿no? Entonces, es un número chiquito dentro de la magnitud claro. del tamaño de usuarios de Facebook. Pero bueno, hay muchos analistas que dicen: ¿y por qué perdió 10 millones de usuarios? ¿Dónde están? A ver. Entonces empiezan a hacer un montón de especulaciones. Eso impacta en el valor de la acción y todo lo demás. Se dice que cuando ya. Pasó varias veces, cada vez que, desde que salió a la bolsa, Facebook tiene que informar todos los trimestres cómo evoluciona la ganancia en publicidad, un montón de datos que tienen que ver con blanquear un montón claro. De datos que antes, cuando vos no estás en la bolsa, no te podés no hacerlo públicamente. Ahora lo tienen que hacer y tienen que hacerlo de manera pública. Entonces hay un montón de analistas mirando muy en detalle lo que pasa y dicen, está bien, tiene 1.200 millones, pero acá está perdiendo un poquito. Acá, Pierre, ¿por qué en Asia está perdiendo tanto? Entonces empiezan a ver y eso impacta en el valor de mercado y en la confianza que le pueden tener los inversores a la compañía, que igual le va bastante bien. Digo, no estamos diciendo... Claro, sí, la verdad que sí. Que me acuerdo también, cuando empecé a ir en picada, todo el mundo decía, yo te dije, no va a durar ni 2 días. No va a durar ni 2 días. Te lo dije, yo te avisé que Facebook, y mira, ahí están. Ahí bueno, está. También le va, que parece que... ¿Te acuerdas que el año pasado se pusieron 1.000 palitos para comprar Instagram? Sí. La red social de fotos vintage y toda esta historieta. Bueno, ahora dicen que van a pagar lo mismo para comprar otra red social que se llama Waze, W-A-Z-E, que es una red social de tránsito en Estados Unidos. Muy bastante usada. Es una red que la van usando los propios... Vos decís, che, hay problemas el arriaga de las redes sociales. Claro. Tengo problemas acá. Entonces se va creando toda una red de información que tiene que ver con... que tiene que ver con la información del tránsito. Funciona como red social y te permite ir en tu auto, por ejemplo, y saber... Más o menos para dónde se mueve, está, para dónde perfecto. Está, lo hace la propia gente, es una aplicación, digamos, que funciona como nosotros usaríamos el Twitter para eso. Sí, que funciona con GPS, es un poco más dinámica para el tema de tránsito que el Twitter, aparentemente tiene 50 millones de usuarios y bueno, en estos días se supone que Facebook está negociando y pagaría unos 1.000 millones, poquito, ¿no? Nada. Bueno, Facebook tiene bastante caja y puede hacerlo. Bueno, ¿sabes qué? Hay todo un tema. Decíamos que Ricky está viajando, está llegando a los Estados Unidos. Sí. Hay un estudio. Hoy tenemos mucha información de estudio. Me ¿viste? Gusta cuando está certificada la información. La Universidad de Michigan y la Universidad de Wisconsin. Bueno, este es un estudio de... Ya te leo, porque es complicado. La Asociación de Experiencia de Pasajeros en Aerolíneas y la Asociación de Electrónica de Consumo de Estados Unidos. Dice que hay un altísimo porcentaje de gente que no apaga los dispositivos electrónicos en los aviones. ¿Viste? Cuando vos te subís a un avión, la azafata o el comandante te dice, bueno, a partir de ahora, sobre todo en el despegue y en el aterrizaje... Me apagan los celulares. Me apagan los celulares porque me interfiere con la comunicación del avión. Y te ponen en vibrador. Y se puede... No, no. No lo apagan. Tenés que apagarlo. No, ya sé, pero no lo apagan la gente. Tenés que apagarlo completamente. Hay toda una discusión también porque, viste, que los... La mayoría de los teléfonos inteligentes ahora vienen con el modo avión. Claro. Que es un modo que te apaga la radio del, del teléfono, o sea, todo lo que emite ondas radioeléctricas, como la telefonía o Wi-Fi, mensaje, por ejemplo, lo que sea. Y te deja usarlo como, no sé, para jugar. Calculadora. Te apaga el teléfono y te deja usar la calculadora, los jueguitos, todo lo que quieras. Obviamente no tenés ni telefonía, ni internet inalámbrico de ningún tipo. Bueno, hay mucha gente, he visto escenas en los aviones donde la azafata le dice, apáguelo. No, no tengo modo avión. No, apáguelo. No, apáguelo. Y la señora se pone un poco violenta y se genera. Viste que en los aviones no se puede. Sí, no puede decir nada. No se puede jorobar mucho. No, bomba no. Pero digo, ni mucho menos. Digo, no puede decir nada. Discutís, ya te mandan a un Marshall, seguramente. Viste que están las aerolíneas. Pará, las aerolíneas estadounidenses, en la mayoría de los vuelos internos, y se dice que en muchos vuelos internacionales tienen un. Un chabón de civil, un policía de... Un muñecardi. Un policía de civil que va ahí y te... Mire cómo vino el señor Lando cuando empezó a hablar de policía. Y que va armado, sí. Y Lando se está agarrando atrás del pantalón, por ahí está... Es el Marshall de la radio. ¿Está calzado? ¿Está calzado? No, no está calzado. ¿La habrá impreso con impresora 3D? No sé, sí, por ahí sí. Y puede ser, ojo, ojo. Bueno, hay esta asociación, que no voy a repetir porque es inentendible... Dice que hay un 67% de gente que dice, sí, sí, yo lo pago. Sí, sí, sí, ya te lo pago, ¿eh? Pero, ya te lo pago. Pero hay otro porcentaje, que sería en este caso el 33%, que no lo paga. No. No lo paga. Yo alguna vez me olvidé prendido el televisor. No. Estoy pensando en otra cosa. Me olvidé prendido el teléfono en algún vuelo, sí. Y después cuando me di cuenta dije, nos podríamos haber caído y no pasó nada. Y no pasa nada en general. Aparentemente, de hecho, claro. Había novedades hace algunos meses que decía que se iba a sacar esto y que la gente iba a poder usar el... Por ahí te lo hacen apagar en el despegue y en durante un tiempito. Y en el aterrizaje, pero después durante el vuelo ibas a poder tener tu dispositivo conectado. De hecho, en algunos lugares también, en algunas aerolíneas te dan Wi-Fi. Entonces, si te dan Wi-Fi, ¿por qué no teléfono celular? Y ¿por qué no tengo cobertura? Y en realidad por ahí tenés cobertura. O sea, hay un montón de cosas. Viste que por ahí cuando estás volando, cuando estás aterrizando, ya las antenas te captan y podrías hablar en algún punto. En teoría, se podría. Sí, se puede. De hecho, por ejemplo, las torres, ¿te acuerdas? Las torres gemelas, sí. Cuando la gente llamaba a sus familiares y se despedía, ¿no? Llamadas que después trascendieron tremendas, donde decían, bueno, parece que nos secuestraron, ahí había toda una cosa que lo hacían que no desde sabía los propios, lo que estaba pasando la gente. Desde los propios, de los propios celulares de los pasajeros. Bueno, hay varias páginas de internet que te dicen en contra y a favor de esto. Dicen, no pasa nada, usemos los celulares, qué sé yo. Y otros dicen, no, ni loco. La verdad que los teléfonos pueden interferir en los... Con la señal del avión. En los sistemas. Bueno, tengo otro estudio. Otro estudio, me gusta que chequemos la información. De South Brittany, en Francia. El estudio te dice algo, confirma algo que ya sabemos todos. A ver. Un chabón con una guitarra levanta más que un chabón sin una guitarra. No te digo tocando una guitarra, te digo con una guitarra al hombro. De pose. Resulta que estos, viste que hay beca para todo, ¿no? Sabés que los científicos en el primer mundo... Que tienen plata para investigar cualquier cosa. Pueden investigar cualquier cosa. Bueno, agarraron a un pibito de 20 años, carerendo, lindo pibe, muy lindo pibe. No tengo fotos, pero parece que por las descripciones que estaba bastante bastante atractivo, dice la... Bien, la buen mozo. Bueno, le dijeron, mira, tenés que parar 300 minitas y pedirles el teléfono. A las 100 primeras tenés que ir con un estuche de guitarra colgado al hombro. A las próximas 100 tenés que ir con un bolsito de gimnasio. Y otras 100 así la con la mano vacía, sin nada. Bueno, aparentemente paraba a las señoritas en la calle, les pedía el teléfono y hay un... ya tengo acá. 54 de las 300 mujeres le dieron el teléfono, con un altísimo porcentaje de mujeres que le dieron el teléfono cuando el tipo solamente tenía colgado el estuche de la guitarra. Cosa. Lo cual confirma la teoría que todos sabemos que en los fogones, qué sé yo, el que va con la guitarra tiene mucha más chance de todo. Sí, claro. Ya te asegurás el garpa. Grupo. Vos como mujer me decís que te garpa la guitarra, ¿no? El tema del fogón no. Pero sí, que tenga... Sí, sí. Garpa. Clarísimamente. No hay nada. Acá el estudio advierte que esto no es para instrumentos tipo Guitar Hero o Rock Band. No. Ni siquiera para el Air Guitar, el famoso toco en el aire. hasta más rodillo, te hago un slash, y qué sé yo. La barrida, eso, la barrida. Eso más bien me, aparentemente no está en el estudio, pero eso restaría, punto. No, eso te resta a lo loco, chicos. Resta, ¿no? A lo loco. La guitarra, sí. La guitarra aérea no. Sí, no, no, no. La guitarra aérea no. Tampoco el tema del suéter muy hipón, ese que viene con... Ah, con pero ahí llamas, me parece que estamos en otro terreno. No, no, no. Ahí ya entramos en el terreno del gusto, o sea, vos lo querés más, más tacha. Eso no, es un no, tema, no es por eso. Es un tema tuyo. Mirá, la operadora me dice que sí. Metal, está tirando metal. Está con un... está nuestra operadora está con no, una capita. No, la llama no, pero esto es un... Esto, ¿podrías hacer un estudio? Atendeme esto. Con chicos que tengan... El poder de la llama. De la llama y el poder de... No, de que la nos llama bañamos. Tira para abajo, ¿no? La llama da... De, da que no te bañas. Da que... Da que no te bañas nunca. O sea, nunca. Y la llama y polaina. Polaina qué no. Qué fea combinación. Bancate el frío. Bancate el frío como se debe. Como un señor. Bueno. Muy bien. Dicho esto. Dicho esto, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Y volvemos en un ratito. Dale. Quédate porque ya viene más Control Z. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Volvimos después de escuchar un poquito de Foo Fighters. Sí, Learn to Fly. Learn to Fly. Muy bien. Estamos hablando de desvelos de domingo por la noche. Sí. Y Yamila nos estaba contando que vio una película. No me acuerdo de, cómo no se llama. ¿Cómo se si llama? ¿Quién trabaja? Y que, ¿dónde le queda? ¿En la tele? ¿Dónde? La vi, creo que Cine Canal. Basta de doblar películas, Cine Canal. Basta. Así es una amenaza desde acá. Así te lo digo. Basta porque. Está todo mal. Estoy observando. Está todo mal con vos. Está todo mal con vos. Está todo muy mal con vos, Cine Canal, si doblas películas. Bueno, yo vi una película que se llama Movie 43, Movie 43. Sí. Muy rara. Una pero película de qué, así. ¿De qué trata? Un humor raro. Pero lo que tiene es que. Es una situación de jóvenes que van. Están con una computadora y empiezan como a ver. Sketch o cosas que podían ser de YouTube, por ejemplo. Sí. Y cada uno de esos sketch, que son algunos graciosos, otros no tanto, están protagonizados por gente. Por Hugh Jackman, por gente muy grosa del mundo de Hollywood. Miren. Es una película como si fuera Scary Movie, esas películas sí, más tontolonas, parodia, más parodia. Pero bueno, con mini situaciones o mini sketch protagonizados por... gente muy famosa. Por gente muy famosa. Por ejemplo, Richard Gere hace una especie de Steve Jobs que sacan al mercado. Es una parodia de cómo los tipos diseñan gadgets electrónicos. Sí, y, claro. Y bueno, él se llama iBabe, que es en realidad un dispositivo para escuchar música, pero que en realidad es una chica desnuda. Ah. Para el bolsillo del caballero. Para el bolsillo. Tamaño natural, ¿eh? Tamaño natural, la chica desnuda que tiene auriculares y tiene para como a la altura de la pancita para pasar sí. Los temas. Y después es una chica muy linda, desnuda. Y hay varios modelos y joden con la si te chica. Gusta más morocha, con la morocha y todo un tema. Ahí hacen todo como unos chistes relacionados con la raza, qué sé yo. Y tiene como el ventilador, que es una especie de cooler en las partes, chicos. Entonces le llegan a este tipo las demandas porque había adolescentes que. Claro, tenían como una especie de cosa de muy instintiva y bueno, estaba la chica ahí. Claro. Bueno, este tema del cooler o ventilador en las partes hacía que le provoque lesiones en las partes de los chicos también. Claro. Entonces eran todo un debate entre tipos de marketing y de ventas, a ver cómo podían hacer para modificar esta situación. Ese era uno de los sketches. Había varios, muy 43 está ahí, es tontolona. Tiene algunas divertida. Cosas. Tiene algunas cosas divertidas. Bueno, sí. Muy bien. Yo no me acuerdo cómo se llama la película que vi ayer. Bueno, no importa. Una película. En cuanto la sepa. En Cine Canal. En Cine Canal, que trabajan dos de las protagonistas, mujeres de Saturday Night Live. Ah, perfecto. Bueno. Que no recuerdo ahora el nombre de la película, pero bueno, muy bien. Me acordé el otro día. Sí. De una noticia que dio acá el señor Ricardo. Ricardo Sametman. Sí, le mandamos un saludo, está varado. Le mandamos un besito. Parece que según su estado de Facebook tuvo algún problema con un vuelo de conexión. Yo te avisé al comienzo del dije. Programa. Y alguien no que se llama... alguien que se llama Ricardo Sametman, que conocemos de vista alguna nada, vez. Nada, pero me lo crucé, sé que tiene una bicicleta nada más. Exactamente. Y mientras tengo otro amigo que se llama Guillermo Bramuller, que también está en Estados Unidos, bien. Y pone una fotito de su Wi-Fi en el avión. Veamos cómo está navegando, cómo le ofrecen, en este caso una aerolínea americana, el Wi-Fi, el servicio de Wi-Fi Así como Lero, aéreo. Lero, Lero, Candelero. El Wi-Fi haciendo. Aéreo, muy exactamente. Bien. Está haciendo lo mismo que hace abajo del avión. O sea, nada, volvieron en Facebook, pero ahora arriba del avión. Claro. Bien. Bueno, me acordaba de eso. De una, decía que había un estudio también. Un estudio. Un estudio que mencionaba que las mujeres, generalmente en las redes sociales, sobre todo en Twitter, escribían más vocales. Ajá, sí, las, me acuerdo. Se tiraban las palabras. Sí, no estaba yo en ese programa, pero lo escuché después. Le voy a decir que es verdad. Son más vocaleras. Dos semanas después le digo que es verdad. Pero no, no usar más vocales, palabras con más vocales, sino de estirar. De estirar, por ejemplo, dale, ¿me entendés? Sí, en una red social donde tienes los caracteres acotados, sí. Habla de nada te sobra decir, caracteres, claro. No tenés poco para decir. Nada, claro. Para decir. Si metés 14A es claro. Porque no tenés. Pero bueno, pero me acuerdo porque me quedé pensando, dije, ay, bueno, que es sexista. Y me quedé pensando. Ah, te quedaste pensando, mirá que tú, cómo se queda. Te quedaste insultándolo. Y no dije nada, me lo guardé. Y te quedaste y te descubriste tuiteando y me con un montón de vocales. Dije, la pucha, es verdad. Tengo razón. Y no así lo vi en mis amigos varones. Pero va, córtenla. Que después, sí. Porfi, ¿qué pones? Porfi. No, porfi no, basta. No, porfi no me. Porfa de porfi, basta de porfi. Finde, por Dios. Finde. Va, rifle sanitario. No, claro, porque si no decís hola. No, pero bueno, no soy muy amiga de estirar las palabras. Bueno, está bien, no estire. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, no estire. vamos a poner un manto de piedad. Sí, por favor. Viste que te hablamos hace un tiempo acá, siempre hablamos de... Siempre hablamos. Bueno, Microsoft tiene un sistema operativo llamado Windows, ¿sabías? Sí, bueno, hasta ahí. Hay una versión 8 del sistema operativo que sí. Tiene... Que está medio ahora en el tapete porque parece que vende, que no vende. Es el último sistema operativo de Windows. Sí, señor. Que tiene como un mosaico, no el mosaico que te trae el café, sino un mosaico de un mosaico en la pantalla, que es muy para meterle los deditos. Sí. Funciona con pantallas táctiles, hay versiones para tabletas, para teléfonos celulares y demás. Y te permite que vos en tu computadora intentan que los dispositivos o el sistema operativo con el viejo Windows tenga cosas más... más relacionadas con lo táctil, ¿no? Que, sí. Para eso, en las computadoras de escritorio, la gran dificultad, y por eso, aparentemente, si bien ya vendieron como más de 100 millones de licencias, están un poco dudosos a ver si la gente realmente lo usa para eso, porque no hay tanta pantalla táctil. Sí, es verdad. No hay tanta pantalla táctil de escritorio. Tenés la pantalla táctil en el teléfono, en la tableta, pero en tu computadora de escritorio no tenés, no hay tantos monitores. Seguimos con teclado. Todavía. A los que le puedas meter los deditos. Yo tengo una pantalla táctil en mi computadora. ¿Ah, sí? Tengo el Windows 8 y no lo uso. Casi. No. Y no. Le iba a decir cómo funciona. La verdad, está funciona, lindo, es lindo. Tiene como una especie de escritorio con un montón de mosaiquitos que programás y que vos en teoría te levantás y podés poner música desde ahí. Claro. O podés acceder a tu correo apretando la pantalla un botoncito, un icono en la pantalla. Es bastante más es muy fácil de usar, es muy intuitivo, pero yo me siento en la computadora y agarro teclado, el mouse. A la vieja usanza. Está bueno, funciona, pero evidentemente lo que me pasa a mí le pasa a otra muchísima gente en el mundo y hay de estas 100 millones de licencias que vendieron en 6 meses de que se lanzó el sistema operativo, hay muchos que la verdad no le dan mucha bola. Claro, las computadoras nuevas vienen con el Windows 8, o sea, lo tenés porque viene con la computadora. Sí, como sistema, pero no lo usas de la pantalla táctil. Bueno, la gente de Microsoft ahora parece que va a alargar antes de fin de año una actualización de esto, cuyo nombre en código es Windows Blue. No sé si está inspirado en Argentina, no, en el no, tema del no, espero que supongo no tenga que nada. No, ¿no? Espero que no. No creo que tenga nada, no tengo mucho que ver. Bueno, aparentemente van a hacer algunas modificaciones para que sea más fácil usar el Windows 8, que viene muy preparado para lo táctil, en computadoras donde no están preparadas para lo táctil. Bien. O sea, están como tratando de ver qué onda y se ver adapta. Cómo se adaptan un poquito, porque te tiro todo lo táctil por la cabeza y después sí. No tenés cómo usarlo, por ahí ocasiona que algunos usuarios estén un poco frustrados con ese tema. Bueno, nada, tengo más noticias que Sony empieza a ganar plata. Hace 5 años que Sony no gana plata. ¿Cómo no gana plata? No gana, pierde. Cuando uno gana, pierde. Podés empatar también. Pero no, él pierde. Perdían de muchos años de así una caída bastante... Empicada. Bastante empicada. En el último periodo del 2012-2013, ahí tienen sí. años fiscales que empiezan y terminan raro, no es que de diciembre a diciembre, sino no. de marzo a marzo, ponele qué sé yo, viste cómo son los japoneses. En el último periodo, en el último año fiscal, ganaron 400 millones de dólares. ¿Y a, 430 y pico millones de dólares? ¿A qué se debe? No, se debe a que se recuperaron un poco porque venían perdiendo 4.000. O sea, la verdad que no es mucho 400 millones de dólares para una pero compañía una global, pero dejamos de perder. Claro, por lo menos, dijo algún japonés, descorchó. Si alguien de Argentina Junior está escuchando esto, chicos, por lo menos dejar de perder. Nada más ¿cómo te pido. ¿Estás? ¿Estás? Nada más te pido, te lo pido por favor. Estás muy dolida. Pónganse en mi lugar, señor. Estás muy, muy dolida con él. No, con no sé si dolida, ya es como... Por favor, te lo pido. Ya no sé qué hacer. No conozco, mucho, como una gauchada. No conozco muchos hinchas de Argentinos Juniors. Somos un montón. Te diría que te conozco a vos y no mucho más. Ay. Tiene un Jules, ponele, porque no lo conozco, pero lo veo que habla de ese cuatro de Argentinos Juniors. Sí. Somos bastante. Son bastantes, lo decís sí. con una carita un poco... ¿Sí? ¿Son muchos? Somos, ¿eh? Son. Ojo, ojo. Cuando te descuides... Cuando te descuides. Cada vez que una persona me decía, son dos o tres ustedes. Y después me cruzaba gente en el centro con camiseta de Argentinos Juniors, nada que ver. Y perdóname la indiscreción. ¿Vos sos de Argentinos Juniors por una cuestión de barrio, por una cuestión de familia? ¿Por qué? Porque yo era federada argentina cuando era joven. Ah, qué interesante. ¿Qué deporte? Patín artístico, señor. Oh, muy bien. Pero esta menita casi te diría un bloque entero de Control Z. Te lo juro, competí muchos años en Argentina, así bueno. ¿Y cómo se compite en patín artístico? Perdóname la... Digo, usted yo compite te con conozco Liga. Un patín carrera, ponele, un no, Dora no, Vega, pero la... Patín artista... carrera es como decirte el futsal, ¿me entendés? De patín artístico. Ah, así como... hay toda una interna entre las... Obvio, obvio. El patín artístico es con cuatro pollerita. Ruedas. Pollerín se llama. Esto es verdad. Pollerín. Esto es 100% verdad. Pollerín se llama. Pollerín. Patín de bota. Y es una disciplina. Freno adelante. Ah, y cobertor. Y cobertor, de patín. Cubrebota. Cubrebota. Se dice cubrebota, sí. Y es una disciplina que usted tiene. Compite por liga y después compite. No, ¿Es una disciplina olímpica, no? Sí, claro. Sí señor. No, perdón. Pero tenemos olimpiadas aparte. Es verdad esto. No, está diciendo cualquier cosa. Esto es verdad. Mira, ahí viene a comentar. Está diciendo cualquier cosa. No se puede mostrar. Si te ve algo de las partes traseras en la competencia, te descuentan puntos. No se te ve. Pero no, entonces no podés deslumbrar al jurado con un giro. No, se te bueno, ve la, no, nada. La pollera, pero abajo usted tiene la malla. Una malla. Sí. Y no se le puede, se le escapa un cachete, ¿no qué? O sea, le descuentan puntos, obviamente. Te descuentan por cachete exhibido. No existe, por competencia, el tema de más la, no sé si decirlo, ¿verdad? Pero, más tanga, digamos. Sí, está bien. Está bien, la tanga, sí, es una palabra que está aceptada por la Real Academia. Sí, bueno, ya estamos. Bueno, no se puede. ¿Y seguís compitiendo actualmente? No, yo dejé... Ahora sos entrenadora. No. Llegué hasta el campeonato metropolitano. ¿Y hasta qué edad patinaste? Me patinaste, pero... Hasta los 16, 17 años. Pero mira de vos, chica. ¿Y por qué te retiraste? Porque eran muchas cosas. Era mucho, no se podía la locución. No, entrenaba mucho, la verdad. Porque ya llegabas un momento donde tenías que entrenar. Pero pará, vos decís que el patín artístico, entonces, entre el patín artístico y el patín carrera, es mucho más grosso el patín artístico. Pero yo no sé por que supuesto. Al revés, el otro me da más deporte. Pero el otro es... Sí, correr. Da vuelta, pero tenés correr. Que correr. No, pero no existe. ¿Y lo artístico? Pero no está en los Juegos Olímpicos. No, en los Juegos Olímpicos no. Ah, entonces no es una disciplina olímpica. No, tiene mundial aparte. Sí, el mundial de los Juegos Olímpicos, como si hacemos, no importa, pero no está el noso. No, pero debería, igual. Necesita marcha, boludo. No, la marcha es buenísima. Apretá el culto. Y cerra, se marcha, bueno, la está con pasear. Bueno, el patín artístico... Patín artístico es una disciplina muy difícil, muy sacrificada, muy bonita. Así que... Y haces coreografías con música. Esto. Y tenés dentro de la disciplina tres disciplinas distintas. Pero ahí el grosso, perdoname que te insista, ¿no? El grosso es el patín sobre hielo, me parece. No hay mucho en Argentina de patín sobre hielo. No hay. Puedo decir, yo vivo a una cuadra de Maywood. ¿En serio? Sí. Paso, te diría, todos los días por ahí. Todo el tiempo. Iba mucho a Maui cuando era chica, que se usaba, que siempre alguien festejaba el cumpleaños. Maui y después la otra, la de Winter. Allá. Sí, o no, ¿dónde estaba? ¿Por Flores? ¿Cuál era? Sí, Winter. ¿Ese se llama Winter? Sí. Bueno, My Way está, yo entré un par de veces, está como raro, está como muy ochentoso. ¿Patino? No patino nunca, está como muy ochentoso. Tenía mucha afluencia de vedettes con el tema del patinando de Tinelli. Claro. Iban a practicar ahí, te cruzabas con una ritó por él en la vereda. Un glamour. Cosa de loco, bueno. No podés más, ahí saliendo del viaducto. Sí, saliendo del viaducto, exactamente. Bueno, vamos a una tanda. Vámonos. Manto de piedad. controlzradio.com.ar, ya volvemos. Escuchá Control Z porque la vida no se puede deshacer, pero sí la tecnología. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-coladeargentina.com.ar y encontrá el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. Estamos muy serios, ya está. Ya pasó. Igual le contamos a nuestros oyentes que en el corte estamos hablando de palomitas y carritos, que son posiciones. Y la conversación no la sacó. Ya no del Kama Sutra, sino posiciones del patinaje artístico. Y quiero decir que esas posiciones no las dijo ni Natalia, nuestra operadora, ni quien les habla. Las dije yo, no sé de dónde, en qué lugar de mi cerebro. Supongo que será del baile, del patinando, que me quedó. Por un sueño. Me quedó Moria diciendo la paloma, no sé qué. Claro. Bueno, acá tenemos a nuestra amiga Raquel Mancini, que está acá los viernes con nosotros, que ha estado en el patinando. No sé qué decirte. ¿Ha estado Raquel Mancini en el patinando? Sí, y tiene la perra que tiene, se la regaló Tinelli. ¿Cuándo viene Raquel Mancini invitada a Control Z? Cuando quiera. La invitamos, somos amigas. Es más, la perra de Raquel Mancini se llama Ideas, por Idea del Sur. Listo. No sé qué, te juro que no sé si hacer un comentario. Yo sé que vos trabajás con él, no sé qué decir. Estoy como. Yo te vengo el lunes a la mañana y te tiro cada data que otra que los estudios. Una data tremenda. De Michigan y no sé. De Michigan y Wisconsin. Bueno, nuestra operadora también patinó. Sí, patinó y danzó. Patinó y danzó. Qué grande. Tenemos que. ¿Vio? Es como un confesionario esto. El día de mañana la podemos poner en el currículum. Qué lindo. Conocí a alguien que... Yo he danzado. Bueno, bloque conmovedor, el que tuvimos el anterior con esto. Me quedó una duda. Vos te hiciste de Argentinos Juniors porque tenías una actividad deportiva en el club. Claro. Eso, cuando viste más. Cuando amás los colores. La camiseta. Los colores del... Yo era federada y representaba a Argentinos Juniors, chicos, así que, obvio. Exactamente. Necesitaría que no descienda. Bueno, ¿tenés celular? Tengo celular. ¿Cuántos celulares tenés? Y dos. Bueno, eso parece que le pasa a un montón de gente en el mundo. Más de un celular. Sí, pero uso no solo. Se supone que este año las suscripciones, y saca la nota, me imagino que son las líneas telefónicas, sí. Van a superar a la cantidad de habitantes del mundo. O sea, ya casi lo están superando. Ya hay, en este momento... Esto es en el mundo en mundial. En este momento, ahora, sí. Ya, ahora entre prepago y pospago hay... 6.800 millones de líneas celulares. O sea, está casi ahí. Se calcula que hay 7.100 millones de personas en todo el mundo. El mundo así mundial. En el mundo mundial se calcula que en este año van a pasar y va a haber más personas, más celulares o más líneas en funcionamiento que personas en el globo terráqueo. La mayoría de estos, ¿dónde están? En Asia, los chinos y los indios. Sí. Más o menos con todo lo que los rodea, o sea, con los otros países. Tienen, igual Argentina tienen también tiene muchos celulares. Tienen la mitad de los usuarios. Argentina ya hace mucho tiempo que pasó la media de el 100% de líneas. O sea, hay más líneas... Que personas. Más líneas que personas. Bueno, acá el estudio este no desagrega América Latina y el resto de América, pero si tomás América entera, también pasa casi 110% de... 110% de usuarios de líneas. Y después tenés por ejemplo, el continente africano con una penetración que supera el 60%, pero se queda ahí también. Igual alta. Sí, bastante. Con todos los problemas que tiene, ya tiene el 63% de sus habitantes con telefonía celular. Sabés que en África hay muchas soluciones que tienen que ver con banca y con micropagos por teléfono celular. Claro. Algo que por acá todavía no... Eso de pagar con el celular o hacer una transferencia con el celular. Hay algunos sistemas que te permiten hacerlo, pero en realidad no está tan difundido. No, sí el de la compu, que tardó, me parece, en instalar el tema sí, de pagar cosas con el tema compu, de la pero compu, ya está. Pero lo que se hace, por ejemplo, en África, se paga directamente al teléfono celular con crédito. Vos pagás, te hacen una transferencia, en lugar de hacer una transferencia bancaria, te hacen una transferencia de crédito al celular que vos después podés hacerlo efectiva. Podés ir con ese crédito y hacerlo guita, digamos. Perfecto. Como la bancarización también es baja, como los niveles de bancarización en algunas zonas de África es baja, y la telefonía celular creció como crece en todo el mundo, utilizan esa red para hacer algún tipo de... O sea, yo te tengo que hacer un pago a vos, te pago, y vos con esa plata podés a su vez pagar, transferir ese teléfono y comprar lo que sea. O cambiarla por platita. Podés usarla para comprar crédito, para pagar los servicios, por ejemplo, algún tipo de servicio. Claro. Podés hacerlo con directamente desde el teléfono celular y sin usar teléfono, no estamos hablando de grandes smartphones ni nada más. Por mensajito de texto, por un sistema bastante simple, con teléfonos muy... muy, muy sencillos, tranquilos, baratos, y se soluciona un tema como la bancarización. Bueno, hay un sistemita que te recomiendo usar que se llama Viber. Sí. Lo tenés en tu teléfono celular, te lo bajás, funciona perfecto, es mejor que el WhatsApp. Y ahora, además, la novedad es que a partir de esta semana tiene su complemento para usar en la computadora. Ah, mire. Tienes como un sistema de chat muy parecido a WhatsApp, que diría Ricardo Samedwan. Que a diferencia de WhatsApp es gratis realmente, porque WhatsApp es pago. Yo lo dije acá, escuché un chiste que era, el WhatsApp es como el señor Barriga, va a cobrarte la renta y siempre se va con las manos vacías. Sí, bueno, pero en algún momento te cobran. Hacen un descuentito. Y no estarían dando tan bien. Bueno, Viber es un sistema que funciona para... Te lo bajás a aplicaciones para todos los teléfonos, para el iPhone, para Android, para lo que sea, para BlackBerry, para Symbian, para lo que sea, y funciona bárbaro. Y ahora también te lo podés bajar a la compu y podés mandar mensajitos de la compu a cualquier celular. Gratis. Gratanola. Tiene 200 millones de usuarios en 193 países. Y funciona joya. Me gusta. Bájenselo, pruébenlo, sobre todo en la computadora. Pruébenlo. Bájenlo. Bueno, amigos, nos despedimos hasta la semana. ¿Cómo se pasó el programa? ¿Viste? Que parece que no. Y entre el patín y Argentino Junior se nos pasó el programa. Bueno, controlzradio.com.ar. Nos encontramos el lunes que viene acá en la 93.9 en Control Z. Yami, muchas gracias por el acompañamiento. No, por día favor, de la fecha. Gracias a usted. Y esperemos que Ricardo llegue sano y salvo. Sí, esperemos. Nos vemos. Que llegue a Estados Unidos y después que vuelva. Claro, que vuelva. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.